Aunque no nos conozcamos, no somos extraños en la noche. Sino todo lo contrario. No nos conocemos personalmente, pero... pero tú ya sabes cómo soy. Y yo puedo imaginarme cómo eres. Y puestos a imaginarnos, hay tanto que imaginar en la noche.